sábado, 40% de descuento en todo dermocosmética segunda unidad en marcas adheridas. Y lunes y jueves, 30% de descuento en todo dieta. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Nos merecemos este 18 para que el distanciamiento físico deje de ser distanciamiento emocional y la mesa al fin deje de usarse solamente de escritorio. Merecido reencuentro, merecido 18 con Líder. Sobre costilla, asado carnicero, posta paleta, guachalomo o abastero categoría B al vacío a 4.390 pesos el kilo. Bebidas Coca-Cola variedades, 1,75 litros, 1.150 pesos cada una. Líder. Y recuerda, descarga y usa la app de Líder. Promoción válida Líder desde el 3 al 9 de septiembre de 2020. Ciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ay, ay, ay. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tardes, está todo? Buenas tardes, ¿todo bien? Mira, la verdad, ha estado tranquilo, ¿eh? Ha estado tranquilo. El terremoto llegó para allá, me refiero al trago. Recuerde que según el protocolo no puede tomarse usted y su señora. No nadie más no puede, nadie más chupetear ese cogollo. Hay cinco acá, nos dijeron que hasta cinco podíamos. No hay más chupeteo. ¡Hay cinco acá! ¡No! BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6 y 2 minutos, calidad actual del aire poco saludable. 22 grados la temperatura máxima del día de hoy. Impresionante lo que ha pasado en Santiago, capital del Reino de Chile, Y como siempre, muchas cosas que nos trae cada día para quedar informados. Todo el mundo se junta, se agrupa en casas, empresas, tribus, negocios, tribus, para escuchar a Miguel Guerra Aldana y sus noticias. Adelante. El torito ciudadano, el potro del pueblo. ¿Cómo están, muchachos? Buen lunes. Ojalá se reúnan de no máximo 5 personas, ¿ya? Para no infringir las medidas sanitarias y hacer el distanciamiento físico. En mi casa somos 6, cagamos. Pregunta de la PSU, ¿no? Y casa son 9 hijos, güey. Son 11. Sí. No. Oye, escucha, pero parecía prueba, no sé, una pregunta de la PSU específica matemática. ¿Cuál? Si tú tienes 5 personas y llegan 5 personas más a tu casa, pero esas 5 pueden llegar a 5 personas antes de las 9 de la noche, ¿cómo se llama el ministro de Salud? Esa es la pregunta que está el día de hoy vigente, Marcelo. ¿Ah? ¿Y alguien ha podido contestar esa pregunta realmente para maestros de las ciencias? Y ni siquiera el señor ministro Enrique París. Nadie entiende nada. Bueno, a ver, vamos Miguel, partamos por ese tema entonces. Partamos con esta información y ya que estábamos comentando que a lo mejor hay un enredo, ya tuvo que salir a rectificar el ministro de Salud Enrique París sobre el funcionamiento de los permisos para visitas en fiestas patrias dentro de este denominado plan Fondéate en tu casa. ¿Por qué? Esto se empezó a gestar ayer en la noche cuando hay un cruce de información entre el ministro vocero Jaime Belolio y el ministro de Salud, porque no se ponían de acuerdo si es que en una casa podía haber un máximo de 5 personas o bien se podían recibir 5 personas. Lo que inicialmente se había dicho es que en lugares cerrados eran 5 personas que no pertenecieran al grupo familiar. Por eso nosotros hacíamos el 5 invitados. Exactamente, mientras que en espacios abiertos eran 10, y por eso hacíamos el chiste que Y no era el patio, decían que era el espacio abierto, pero no el patio de la casa. No se refería a eso. Pero depende cuál es el espacio abierto. Yo me imagino que el patio de José Antonio Kast sí debe ser considerado como un lugar abierto. No, pero parece que era... ¿Prejuicio? Pero parece, no. En ese momento, yo no sé si eso cambió, pero en ese momento se dio la puntualización de que cuando se refieren a espacio abierto eran plazas, etcétera. Sí. No los patios, las casas. Por eso que al final prefirieron decir domicilios. Porque si tu domicilio tiene... Si tu domicilio fuera la casa del Chino Ríos que estaba en el Cyber Day, tampoco aplicaría porque tiene un domicilio. Si fuera por ponerle una categoría de patente, tiene patente de domicilio, por decirlo de una forma. Claro, o sea, solo 5 personas. Claro, y ahí fue el cruce, como comentaba, de información, porque primero se había dicho 5 lugares cerrados, 10 lugares abiertos, y después dijeron no, 5 era un máximo. Y ahí es donde el ministro, y ahí uno valora este tipo de gestos, que al final pide disculpas, dijo, mira, yo soy un ser humano y me confundí, la información oficial es que son 5 personas adicionales, así que si usted en su casa vive con 5, 10, 15 personas, por lo menos por esos 3 días, es decir, el 18, 19, 20, en el marco de fiestas patrias, va a poder recibir a integrantes de su grupo familiar, indiferente de cuántos sumen en total. ¿Cómo indiferente? ¿Cuántos pueden ir? ¿5? Por eso, 5, pero por eso en total sí, porque nuevo, eso es lo que empecemos. Ha dicho París, eso es lo que ha dicho París, que tenían que sumar 5 personas, pero incluyendo no. Incluyendo los que vivían ahí. Exacto, son 5 personas de afuera. Ahí cagó casa. Como en el ahora, caso, ¿y cuándo fue el cambio que dijeron de que las comunas que están en cuarentena no corre esto? Fue ayer. Esto fue ayer en el reporte. Ustedes saben que los domingos es uno de los 3 días en que el reporte del MinSal es televisado. Y ahí también otro punto, o por lo menos para mí un punto que se gana el ministro, porque cuando uno reconoce que se equivoca, bueno, está bien. Él dice que este es un gobierno que escucha a las personas y en particular yo creo que, a pesar de que no lo menciona, es confunde, lo que pasó con el intendente Yacamán. Sí, confunde, porque hasta la altura estaba medio complicado todo. Pero con lo que dijo el intendente, Yacamán, Sergio Yacamán, que él había dicho que a él no le parecía que las comunas que estén en fase 1, es decir, de cuarentena, se aplicara esta medida del plan Fondeate en tu casa, porque por algo están en cuarentena, es porque las cifras no están dando. Ellos manejaban esta estadística de que 7 de cada 10 contactos correspondían a personas del grupo familiar. Entonces, alguien llama, ¿ah? Sí, alguien llama. El ministro París, ¿eh? Le digo que... acá me están llamando, pero no voy a atender, que suene nomás. Sí. Qué pena más grande. Los riesgos de la radio en vivo. No, y de nuevo. Radio en vivo. Insistente. Mira, no voy a contestar. Voy a descolgarlo, espérenme. A descolgarlo. Bueno, trito, el potro del pueblo, para que veamos que estamos absolutamente en directo. Son las 4 de la tarde y 2 minutos. Un timbre a la antigua, es como de oficina. Lo descolgó y sigue sonando. Y sigue sonando. No sé qué hacer con esto. Qué mistida. No, yo creo que tenéis que ir a contestar. Rómpelo con un martillo. Son las gracias de la radio en vivo. Es que ya contesté y yo hablé con una persona y le dije, mira, a las 6 de la tarde... Así, pasivo-agresivo. No sé si ya hablé con una persona, ya estaríamos ok con eso. Y esa persona, si me estás escuchando, te comprometiste a estar aquí antes de las 6 para que no te pasara esto. Te dije que hiciéramos el pedido en la mañana, no en la tarde, no me escuchaste. No hay que confiar. Bueno, así que son 5 personas, nos dijo el ministro París, ¿ok? Ya, pena, pero no me quiero... No quiero... Oye, tengo una pregunta para la fórmula, que alguien la plantea acá, distinta, yo lo voy a... ¿Qué pasa si es que 5 personas viven en una casa? ¿Ya? Salen para ir a visitar a otra persona. En esa casa que queda vacía, ¿pueden entrar entonces 10 personas? ¡Ja! Claro, ahí está. Claro, ahí podrían. Bueno, ¿y qué hacemos con el hacinamiento? Porque hay gente que están viviendo a 5 en una pieza. ¿Qué, cómo? Sí, y en esa casa viven 80. ¿Qué hacemos? Bueno, no puede solucionar todos los problemas en al de una. El problema del hacinamiento es otro. Sí. Es solo para gente que vive cómodamente. Claro, yo pienso por Kast, pienso por José Antonio, porque tiene sus problemas. ¿Cachai la cantidad de baños que debe tener José Antonio? Son 11 personas en una casa. O sea, en el club deportivo. ¿Tú dices que está cagando? No, perdón. Pero habrá turno. Ya, pero estábamos en otro tema, a ver. Sí, estábamos hablando respecto de esta información de que se retractaban un poco de que esta cuarentena, esta no cuarentena iba a ser universal. finalmente el ministro ayer en el reporte del MinSal, él dice, bueno, nosotros somos un gobierno que escucha a las personas y a las autoridades y entendemos que tal vez sí es un riesgo, yo justo estaba hablando de la estadística, de que de cada 10 casos, 7 contagios son del grupo familiar, ni siquiera porque uno se contagió en el metro, en el lugar de trabajo. Entonces, uno puede pensar que para otros efectos uno pueda flexibilizar, pero no en una pandemia, no es que vaya a haber menos contagios ese día. Entonces hay que evitarlos, por lo menos en aquellos lugares que están en fase 1. El intendente de Magallanes, que hablamos hoy día en la mañana con él, nos comentó una cosa que en realidad yo no la había pensado y que hace mucho sentido y que parece que es súper importante. Acá, a propósito de la trazabilidad, dice que mucha gente, especialmente si son familiares, pero si es cercano, un amigo también, pero si especialmente si es familiar, cuando está positivo y le preguntan, ay, ¿con quién estuvo usted en los últimos días? Se guarda la información si es que es un familiar, porque si es que lo llama, le dicen, usted es posiblemente está contagiado, así que tiene que quedarse en su casa 2 semanas, puede perder la pega. Entonces eso dificulta el freno al virus, porque mucha gente no dice quiénes son las personas con las que estuvo en los días previos a haberse contagiado, por miedo a causarle un daño a esa persona. La trazabilidad, ¿no? Frena. Entonces, la trazabilidad. Es complicado, es un dato importante. Sí, en el fondo lo más importante era de manera... En la vida es sonreírle al mundo. Eso me lleva familia. Ayer también. Ya, ¿qué pasó? No, una canción de estadio. Pero retomando la información, es que es lo mismo que comentaba un poco el subsecretario Zúñiga, que decía, bueno, en el caso de que hubiesen contagios, esto también ayuda porque es más detectable la trazabilidad, porque si tú estuviste en una casa con 5 personas, uno de ellos va a ser, es como la divina quién, entonces es más fácil detectar. Pero ya yo creo que convenimos hace un par de meses que la estrategia de la inmunidad del rebaño no era lo que funcionaba. Lo que hay que evitar es contagiarse. O sea, no, los contagios el fin de semana, hubo un día que fue sobre los 2.000 casos, hoy día fue casi los 1.800. Entonces, claro, hay que ver si en días normales cómo está. Finalmente, como decía el ministro, como que el tiempo les va a dar la razón a quienes estaban de acuerdo con el plan Fondate en tu casa, sí o no. O sea, la semana posterior todos van a estar sumamente atentos en cuanto va a subir la positividad, que eso es lo que hay que atacar, por lo menos ya en esta fase que ya estamos desconfinando varias comunas de la capital y del país en rigor. Muy bien, vamos a una canción y ya continuamos con las noticias del día de hoy que tenemos. A ver. You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure, you are my treasure. Yeah, you are treasure. Treasure, treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. Mira, qué energía este qué gallo, ¿eh? Sí. El tesorito. Bueno, Miguel Iván, ya supongo que ya respondiste tu teléfono, ya tenés todo más o menos. No, la verdad que no, así que me van a poner la lista negra los amigos conserjes, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Estoy trabajando. Wow. Ya, está bien. junto con otra de persona nuevo, lo que también va a estar en la lista negra. Está bien ahí. Bueno. Ya. Muchachos, entramos entonces al tema que ha sido del día y que ha tenido harta evolución y muchos, por cierto, dolores de cabeza para usuarios y que tiene que ver con el Banco Estado luego de este ciberataque que sufriera en la tarde-noche de ayer, pero que dejó las mayores consecuencias durante la jornada de hoy, donde tuvieron que cerrar sus sucursales. ¡Ciberataque! Un ciberataque. Y ojo que uno al principio, siempre como en este afán de todas las cosas que se han pedido que se hagan telemáticas desde el inicio de la pandemia, uno tiende como a hablar mal de este banco y decir que siempre falla, que la usabilidad, que su conectividad no es la más idónea. Pero hoy día, por lo menos en un reporte que hace el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, él dice que el ataque que se sufrió no tiene precedentes. No había, por lo menos en el Banco Estado, nunca había pasado. Pato, no te metáis, weón. ¿Sí? Claro. Algo. Oye, pero hubo otros bancos en la tarde que tuvieron sus páginas caídas. Yo no sé si por una cosa de control interno, pero tengo que comentarlo, sí, que estuvo con problema yo. Control interno, porque fue una recomendación que por lo menos dio la superintendencia de bancos, como de chequear ciertas cosas, porque de verdad que se estima que por lo menos los hackers, se dice hacker porque hay un sumario, están investigando los presuntos responsables, utilizan un sistema muy sofisticado, porque lo que ellos hacen en este caso no es ingresar a las cuentas de las personas. Por eso hoy día, cuando hablaba Sebastián Sichel, que es el presidente del Banco Estado, él decía que a los usuarios, a los clientes, que estuviesen tranquilos, porque este virus no afectaba a sus fondos, sino a la información interna del banco. Y esto, por lo menos en Europa y en algunas partes de Asia, se ha hecho en otras oportunidades, y después estos hackers intercambian esa información por dinero, que es la primera tesis que se está barajando, por lo menos hasta ahora. Ha sido bien complejo porque, claro, por cierto, lo que comentábamos, que tuvieron que cerrar todas las sucursales a lo largo del país. Había gente que acusaba que no les habían avisado, entonces fueron a hacer trámite y se encontraron con que estaba todo cerrado, y lo que todo eso conlleva, como enfrentamientos, hacer fila y malos ratos de ambas partes. Y la invitación era que todos lo hicieran mediante modalidad telemática, porque tanto la caja vecina, los cajeros automáticos y la aplicación del banco estaba funcionando, pero claro, como la gente tiende a meterse más ahí, el servidor tiende a saturarse y tampoco uno lo puede utilizar. Hay un fiscal ya a cargo solamente para esta investigación, y de verdad que dicen que es complejo. Hasta ahora tampoco se sabe si es que van a poder abrir normalmente mañana, porque lo explicaba como más o menos en simple el presidente del banco, Sebastián Sichel, le voy a decir ministro, la costumbre, es lo que explica. Mira. Dice que es un virus que se encripta información de ciertas máquinas y computadores. Entonces es súper difícil porque la idea es no hacer operativas estas máquinas, estos computadores, porque uno al utilizarlos empieza a traspasar información desde la IP, que no es desconocida porque es de hackers, de gente que se maneja en estos temas, y empieza a robar información. Y yo entiendo que para el banco no debe tener el secreto bancario que le llaman, debe tener mucha información de alta calidad. Ya, pero ¿qué información puede haber que al cliente le pueda ser importante? Si de pronto una empresa que tiene cuenta ahí le hackean toda la información, todas las cartolas del último año, pueden decirle: ya sé lo que estuviste haciendo con la plata, si no me pagas, yo te voy a chantajear, una cosa así. Yo lo que claro, ¿qué página? Empieza a ver el historial de búsqueda de los ejecutivos. Mira. No, lo que yo... ¡Un motel! ¡Te veo en un motel acá! Y esta transferencia de una cuenta oculta. Sí, igual no, lo que explicaban... Juliana Sánchez, ¿no? Si fueran eso. No, lo que explicaba... ¡Vamos a revelar tus datos! Sebastián Sichel, es que él decía que no era en el fondo que le iban a robar plata al banco. Yo ahí tampoco tengo muy claro qué es el tipo de información. Bueno, si supiéramos qué es lo que están robando y cómo lo hicieron, yo creo que no hubiera pasado, ¿eh? No tienen ni idea de lo que está pasando. Pero información confidencial de confidencia solamente del funcionamiento del banco. Ahora esto huele a... No sé, weón. Yo pongo en duda eso, que solo afecta al banco. Si afecta al banco, afecta a sus clientes. Es muy raro que no. Están sin señal de la radio en Osorno, lo que quiere decirte que los hackers están llegando a todas partes. No. Basta. Perdona, puedes continuar. Y sonó tu teléfono, ¿eh? Y no, no había nadie al otro lado. E incluso lo descolgaste y siguió sonando. Mira, no, ya hackers. Solucionamos el problema. No, igual. Hacker, no, sabemos que los hackers no tienen vida. Pues. Sí. Ah, se me apagó la pantalla. Tienen vida. Tienen vida, pero es distinta a la nuestra, ¿no? Ahora, ahí se me prendió la pantalla. Como de hacker o como. Como cifrados que funcionan, pero algunos ni siquiera tienen la intención de robar ni hacer nada, sino de desestabilizar sistemas nomás, de dejar en evidencia también de repente. Terrorista. Imagínate lo, claro. ¿Cuál es el protocolo de seguridad que pueda tener el banco para que cualquier persona se pueda meter y desestabilice la red, pero a nivel nacional? De pronto tiene que ver con esas cosas, como lo que pasa con Anonymous, que de repente ni siquiera quieren robar ni hacer nada, sino como desestabilizar gobierno en ciertas gestiones. Yo no sé si hemos llegado tan lejos, pero lo que más hacía énfasis, porque la gente lo primero que piensa, bueno, van a sacar mi plata, le decía que no tiene nada que ver con los usuarios, e insistía con esa tesis de que es información interna del banco. Yo imagino que los bancos deben tener como protocolos, archivos clasificados, es un historial banco. ¿Qué información? ¿Qué informe? Mira, por ejemplo, tenemos los colores. Grupo sanguíneo. Los colores que le gustan a nuestros clientes. Sí. ¿Qué van a tener? La banda favorita. ¿Qué canción es la que más le gusta? Sabemos, se robaron cuánta gente le gusta Paul McCartney, ¿eh? Y la van a utilizar en nuestra contra. Son un banco, po, weón. ¿Quién sabe? Bueno, pero ha sido. Mira, lo importante es que la segura y que haya seguro y todo, la segura a la gente que su plata, que es lo más importante, no se va a perder. Y no ganar. Lo importante es haber estado ahí y haber competido, sí. Marcelo. Eso es lo importante. Igual está apoyado por Mariana Elwin para ser candidata a la presidencia, sí, chena. Son cuatro personas. No los ninguneemos. ¿Ah? No lo mismo. Oye, ¿qué otra cosita nos queda? ¿Unos minutos? ¿Otra cosa que haya pasado hoy día? A sí, ver. Oye, hoy día fue un día particularmente virulento de enfrentamiento. Ya hablamos de este pequeño enfrentamiento entre el ministro París y los intendentes y alcaldes, autoridades que estaban en contra de la cuarentena. Pero otra pelea que se inició hoy y va a dar para largo hasta que comience el juicio oral en contra de Paulo Longueira es el del mismísimo ex ministro y también senador parlamentario de la UDI y el fiscal nacional Jorge Abbott, que se empezaron a mandar recaditos por medios de comunicación. Hoy día dio una entrevista radial Paulo Longueira y comentó esta situación de las acusaciones que se formularon en su contra en el marco del caso SQM, donde ustedes saben que está acusado de cohecho y delitos tributarios consumados. La audiencia de preparación del juicio oral está programada para el próximo 5 de octubre y Longueira, que había estado escondido harto tiempo, ahora lleva un par de días ya dando entrevistas. Y de verdad que le dio con todo al actual fiscal nacional. Él dice que no tiene autoridad moral para estar ahí, en el cargo que ostenta hoy de fiscal nacional. Y asevera, yo sé las reuniones que tuvo y lo que negoció y lo voy a decir en el juicio oral. Él le responde Jorge Abbott por otro lado y le dice que, a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Chile, él le dice que Paulo Longueira miente en forma inaceptable. Nunca ha dado instrucciones particulares o intervenido en causas sobre campañas políticas. Así pueden dar cuenta todos los fiscales y él lo combina. Le dice, mira, yo le digo al señor Longueira que precise un solo caso o que acredite sus dichos. Si es que eventualmente él está como avisando que el próximo 5 de octubre en el juicio oral él va a contar esto, si no lo hace se puede ganar una querella por injurias o calumnias. Yo creo que desde el regreso de Pimpinela a principios de los 2000 que no había un peor regreso que el de Longueira. Claro que hasta ahora no ha comentado esto que decíamos el viernes, que era como bueno, rechaza, aprueba, quiere confundir a la gente. Estaba pasando piola con su juicio, nadie sabía, y ahora está en primera plana, todo el mundo lo apunta. Y ¿qué pasó con Sokinich? Me hago la víctima, sí, claro. Eres culpable, o sea, como que nada resulta. Sí, y a no ser que de ese 75% que lo rechaza, hay un 17% que lo aprueba en su regreso, haya optado por ese 17%. Po. Y digo, ¡oh, wow! Yo creí que iba a ser 10 el que me apoyaba y son 17. Es que no sé. Fíjate que ese 17%, si es que se presenta en algún lugar para ir a la convención constituyente, es suficiente para salir elegido dependiendo de qué comuna se presente. Aunque él dijo, quiero ir por la comuna diputado. Con menos posibilidades, dijo.

más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido ya. Te presentamos Sound Tower, los nuevos mini componentes all-in-one de Samsung. Disfruta su audio envolvente gracias a su sonido bidireccional. Y enciende el momento con sus luces LED, conexión multi-Bluetooth y su modo karaoke. Samsung Sound Tower, la potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Es importante que nos cuidemos y que no perdamos la razón. Así que para que no nos olvidemos, se lo pusimos en una canción. Cuando venga pa'l líder se tendrá que cuidar. Use su mascarilla, no se vaya a contagiar. Pa' seguir insistiendo les tengo que recordar que pueden ahorrarse tiempo con su visita a agendar. Y ya para ir cerrando solo me queda avisar que mantengamos la distancia, no tenemos que cuidar. El líder, juntos nos cuidamos. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Mira, hemos estado mucho mejor, ya podemos ir al baño, ya ha pasado el momento más crítico. Pero ya, están mejor, digamos. Esperando, ¿ah? Sí. ¿Recuperaron el olfato y el gusto? Pues, en parte. ¿A propósito de qué? No, no sé, pues digo yo, ya están mal. Marcelo no se ha enchufado, pero da lo mismo, es un chiste ya que teníamos, Marcelo. Pero Marcelo, ¿no leíste la pauta? No, pero bueno. No tenía por qué ser ya gracioso, ¿ah? Si no, no, tampoco. No es necesario, no, digamos. Es una prueba que teníamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Matías? ¿Tenemos ya concurso que se cierra? ¿O no? Sí, hay un concurso que se cierra y un concurso que se abre. Oh. El ciclo de la vida, como mira, cantó Elton John, el círculo ya de la vida. Concurso de el libro de Goethe, que ustedes les voy a decir, ustedes me lo aportillaron y tuvo bastante éxito en Twitter. Y la gente jamás participó con ganas. Nos encantó. Con entusiasmo. Nos encantó tu libro. Ya. Perdimos la audiencia, pero nos encantó. El sorteo ganó Edo, arroba Edo1410 en Twitter. Get, interesante personaje. Illuminati, por cierto, dijo. Una cosa así. Bueno, nos vamos a contactar con Edo para hacer la entrega de el libro vive La en Zimbabue, el camino de la creatividad. Lo único ¿qué malo, cosa, Marcel, Marco? Que vive en Zimbabue. Va a llegar el libro como en 8 oye, años otra más, vez. Pero vamos. Tuve que mandar una Punta Arena, pero llegó, llegó. No, no sé, este Edo no sé de dónde, así que no, nos vamos a contactar ahí para hacer la entrega. Ya. ¿Y hoy día yo hoy es? Día les traigo un libro, ¿sabéis qué? Lo leí, yo de repente me llegan libros de prensa como para ver qué podemos recomendar, y este libro dije, no sé, y lo leí y sabéis que lo pasé súper bien. Me pareció entretenidísimo el tema, es muy raro, porque está muy de moda, es sobre el K-pop, el Korean no, pop. Este hay un libro sobre eso. Sí, este libro se llama K-Book, la guía definitiva del K-pop. Lo escribieron Mike Sandoval y Polly Godoy, ambos son muy jóvenes y son fanáticos del K-pop. Y es una guía como para aquellos chicos que quieren saber del K-pop, que tienen sus fanáticos, que quieren entender de qué se trata esta música. Y yo, como un semi-adulto, lo leí y fíjate que entendí mucho de lo que pasa. Yo tengo una hermana chica que le gusta el K-pop y que conversé con ella y la entendí. Encontré un punto en común con mi hermana muy pequeña que yo tengo. A ver, dan un poco de información. Más ¿qué contexto, es lo que es el K-pop? ¿Cómo lo definirías? Ya, el K-pop es el pop coreano, que es las boy band, las girl band, tipo Backstreet Boy, New Kids on the Block, así, pero coreano. Pero tienen ciertas características. tienen ciertas características, porque lo que hay detrás de las bandas es una cuestión muy particular. El pop coreano surge a inicios de los años 90 con una banda que se llamaba Sehoji Boys, que el tipo se presenta en una especie de show así como el Festival de la Una, ¿cuánto vale el show? Una cosa así. Se presenta rapeando. En un contexto en Corea que venían saliendo de la dictadura y donde la música que existía era pura música así como baladas y canciones que exaltaban los valores patrios. Y estos gallos salen rapeando, ¿cachai? Entonces fueron como... Una cosa así. Exactamente. No es una burla, no es una burla, es lo que nuestros oídos entendieron. Y estos gallos salen rapeando y mucha y empezaron a generar Seotaiji fanboys. Muchi muchi, michi michi. Y ahí generaron una un no es una burla, no es una burla, nosotros es lo que entendemos, es nuestra ignorancia. Es con respeto. Es desde el respeto, desde la vereda del humor. Del respeto. Y ahí conectaron con la juventud y empezaron a generar interés en estas bandas poperas gringas. Esto porque algunos, uno de estos gallos había estado en Estados Unidos, le había interesado la música norteamericana y qué sé yo. Ya, pero musicalmente se emparentan ¿con qué? ¿Con Michael Jackson? ¿Con los claro, Archie Boys? O sea, no, ¿con los New Kids on the Block? ¿Musicalmente? Musicalmente es una banda popera gringas. Sácale el idioma. Mira. Eso es. Eso es. Sácale el idioma. Pero, ya, pero es más para el lado del rap que las boy band que nosotros conocemos. No, es que tiene mezcla. Porque es que la historia es muy entretenida. Porque ellos se alimentan y han contratado a muchos productores suecos. En Suecia, a partir del éxito de ABBA, es una de las industrias más grandes de música en el mundo, después de Estados Unidos y Inglaterra, creo. Y por eso se tiñen tanto el pelo, porque ven a los palos. Porque dicen, yo quiero ser como él. ¿Como ABBA? ¿Sí? No sé, ahí me pillaste. Pero tienen una onda. Jamás vamos a decir cómo imitar. Que contra que se tiñen el pelo, cosa de ellos. No, ¿vale? Se ven súper bien. Nosotros se ven súper. Estamos desde la vereda del humor. Encontramos súper bien que lo haga, ¿no? Super, pero es verdad que hasta no ahora también, pero mira, hasta ahora ni uno se ha hecho un afro como Michael Jackson. Bueno, pero espérate, el gallo Jackson, que es joven. El primero, el productor más famoso, que se llama Lee So-man, que es dueño de una de las empresas más grandes de producción de K-pop, que se llama SM Entertainment. Él copió el modelo de Motown, de generar bandas, de crear bandas. Yeah. Y son verdaderas fábricas de cantantes. Los tipos tienen a talentos jóvenes, que le llaman los trainees, invierten en ellos, los entrenan en canto, en baile, en música, y luego dicen, ya, tú vas con este y vas con este, y arman una banda que está dirigida, por ejemplo, a niñas que están recién saliendo del colegio. Entonces, yeah, pura muy música... Específico. Muy específico. Entonces es una cuestión, es una fábrica gigantesca. Hoy, ¿y cuántas bandas hay actualmente? Miles de bandas. Son muchísimas. ¿Y este libro incluye todo eso? No. Este libro lo que hace es que te va contando el contexto de Corea, del Korean Pop, del K-Pop, cómo surge la empresa más famosa. Lo que pasa, Marcelo, es que se ha generado, que es muy inteligente lo que hicieron los coreanos, porque generaron una que las bandas tienen fanaticada, pero es como una especie, como que si fueran equipos de fútbol. Entonces tú eres fanático de tu banda, y tú la apoyas, y quieres que ganen los concursos, y la televisión coreana tiene muchos concursos, muchos programas, donde las bandas compiten. Entonces gestión donde la relación entre el fans y el idols coreano es muy directa. Ahora, hay muchas críticas, por ejemplo, los contratos son esclavizantes, contratos muy largos donde los tipos están, hay cantantes que se han desmayado en el escenario del cansancio y las hacen que sigan cantando. Como la niñita que se le pegó el yogur en la guata. Exacto, ¿sí? Me duele la guatita. Tengo ganas de vomitar. Sigue cantando, así, mi amor. Pero ¿sabís qué? Es parte de una cuestión más grande, cultural, que en Corea empezó con los Juegos Olímpicos del 88, que se consolidó con el Mundial del 2002, y que es lo que se ha llamado la ola coreana, que es toda una cuestión cultural, una especie de poder blando, en donde influir en el mundo a través de no la fuerza ni la violencia, sino que a través de consumo, de productos, de cultura. Y ahí tenía el ejemplo de Parasite, que ganó el Oscar a mejor película, ganó mejor director, claro. y la productora de esa película, y que tienen... se llama Mikey Lee, es heredera de Samsung, y Samsung decidió invertir en claro. una productora de entretenimiento, ¿cachai? Y tienen 4 mega marcas mundiales. Claro. Entonces, claro. Entonces, a través del... Yo empecé a leer este libro y era como ya hasta tontera el K-pop. Y de repente te das cuenta detrás de, por ejemplo, cuestiones políticas. Corea termina destruido después de la guerra de Corea con una enorme influencia norteamericana. Corea del Sur estamos hablando. El K-pop es Corea del Sur. Con esta amenaza que permanente... Lamentablemente no lograron sobrevivir los K-pop de Corea del Norte. No. De Corea del Norte. Duraron una semana. Con una... Un saludo para ellos, un minuto de silencio. Ah, para ellos. Con una permanente pelea bélica con Corea del Norte, amenaza de guerra cada rato. Todos los varones en Corea del Sur están obligados a hacer 2 años de servicio militar, incluidos los famosos idols de música. Lo único que se salvan son los deportistas de elite que en el fondo están haciendo cosas físicas y están dejando bien puesto el nombre de Corea, pero todo el resto lo hace. Entonces, por ejemplo, la banda más famosa de K-pop, que es BTS, que ha venido a Chile, que son un fenómeno mundial, son de las pocas, si no es la única, de las pocas boy band que han triunfado en Estados Unidos hablando, o sea, no hablando en inglés, porque la invasión británica de los Beatles era inglés, po. Ahora en Estados Unidos les va muy bien y cantan en coreano. Y los tipos tienen letras que hablan de el estrés de ser joven en Corea, la exigencia académica. Entonces los tipos igual han conectado con la juventud coreana desde ese punto de vista. Y grandes responsables de lo que fue el estallido social, ¿eh? Porque que tenía el ex ministro Blumel decía que el K-pop era responsable, y además con Trump, ¿te acuerdas que...? Eso te iba a decir, exactamente. Una fanática del K-pop en Chile, porque en Chile hay muchos fanáticos también. Sí, muchos. Carla Martínez nos escribe, fanática, y dice que muchos de estos jóvenes terminan suicidándose por la presión de la... Hay de casos. La exacto, hay casos. Ahora hace poquito hubo un par, hace como un par de años atrás, el caso de un chico de 20 y tantos años que se suicidó por el estrés, por sentirse esclavo del contrato, lo obligaban a cantar, a hacer cosas, y se terminó suicidando. Eso ha ido cambiando. En la industria dicen que ha cambiado un poco, como en lo tanto abuso de parte de la empresa a estos productos, porque los ven como productos. Los tipos invierten plata y tú tenés que generarme tantas lucas de retorno, ¿cachai? Es como así. Vamos a escuchar una canción del K-pop, pero ellos no quieren cantar, están aquí hace rato. ¡Canta, cabro! ¡Canta! ¡Canta! ¡Hoy suenan igual a los Beatles! Pues los copiaron. I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, they turned. Mira, me acordé de la sección que teníamos, ¿eh? El de los tacos. El PPJ, pues. Sí. PPJ. ¿Qué fue eso? ¿La mató Miguel Iván? ¿No le gustó? Miguel Iván la destruyó. La destruyó. Y no era queremos muy seguir. Pero, sí. Oye, entonces, ¿el libro que está escrito por quién? Por Mike Sandoval y Poli Godoy, que son dos chicos chilenos, Mike de Coquimbo y Poli de Santiago, actriz ella y el fanático crítico pseudo profesional de pop coreano, dice, jurado Dance Cover. Ya te voy a explicar lo que es eso. Y escriben este libro dirigido a jóvenes, adolescentes, con muchos dibujos, dibujos con la estética coreana, donde explican de qué se trata el K-pop, las principales bandas y todo eso. Pero sabéis que son bien honestos, porque también abordan estos problemas que mencionábamos antes, que tiene el K-pop también, los abusos de la empresa, los suicidios de los idols a partir de la presión que tienen, la salud mental. Ahí hay un tema bien importante, porque estas bandas y estos jóvenes cantantes son los primeros que han puesto en la agenda coreana de Corea del Sur el tema de la salud mental. En Corea un tabú, y ellos han sido los primeros. Y por ejemplo, lo que te contaba yo de BTS, esta banda que escribe letras donde habla de eso. Entonces están bien conectados con esa problemática más juvenil, más contemporánea, y no, en un país que es tabú eso. Problema social, claro. Y no han saltado a cantar en inglés. Lo que pasa es que no, eso es lo que yo te iba a contar. Algunos sí, de hecho tienen muchas, hay colaboraciones con Selena, con Lady Gaga, con un montón de cantantes gringos famosos, Snoop Dogg, muy famoso. PSY, el de Gangnam Style, es parte de este movimiento. Pero la gracia que ellos tienen es que para apelar a la mayor cantidad de fans, incluso extranjeros, mezclan partes que cantan en coreano con partes que cantan en inglés. Y después sacan, y por ejemplo, hay dentro de los grupos hay algunos que son chinos, ponte tú, y ellos graban las canciones en chino. Entonces venden en China las mismas canciones, pero en chino, ¿cachai? Y van armando. Yo haría lo mismo con los argentinos. van haciendo distintos productos. CH-pop. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos es un país que tiene muchas trabas para cualquier otro idioma. Los artistas latinos que han triunfado allá han tenido que cantar en inglés. Sí, es muy complicado. Es un concierto donde los norteamericanos coreen una letra que no sea en inglés. Sí. Así que, si le está yendo bien, por ahí decían que los BTS están en los premios MTV hace una semana nada más. Chapo. Es decir, están logrando convencer a los norteamericanos. Y sabéis que tienen algo que es muy interesante, que es una directa relación con los fans, no solo en la ellos son muy cercanos, los idols son muy cercanos con los fans, no tienen como, no son divos como uno está acostumbrado con los artistas más occidentales, no, pero acá además tienen una relación en el espectáculo. Y uno de los elementos que a mí me pareció más originales es una cuestión que se llama Lightstick, que es como una especie de linterna. Que cada grupo tiene su propio diseño y que las más modernas se conectan a través de Bluetooth o a través de algunos aparatos tecnológicos y se coordinan esa linterna especial que cada fan tiene, se coordina con la iluminación del show. Entonces, cuando van al recital, se va viendo cómo la iluminación va modificándose según la música. Entonces, tú eres muy parte del show. Coldplay. Lo hizo Coldplay, ¿eh? Acá. Y no devolvimos las pulseritas, se las llevamos para la casa. Bueno, esas pulseritas no coreanas. No sirven para nada porque nada se prenden. BTS, ahora, BTS efectivamente tiene canción en inglés. Acaba de sacar una que se llama Dynamite, que es una canción completamente en inglés. Que significa entonces, camioneta. Y oye, y lo que dijo Marco antes, que sabéis que es súper interesante, los fanáticos, por el nivel de conexión que tienen, de redes que van armando y a nivel internacional, han hecho distintas, tienen formas de conectarse a través de las redes sociales, donde van difundiendo sus famosos, sus fanáticos, y hicieron esta cuestión contra Trump en Estados Unidos. Y lo hicieron porque al ser más sensible como a la globalización, estaban en contra del abuso del racismo, entonces reservaron todas las entradas de los eventos de Trump, y cuando Trump llegó no había nadie, porque todas las entradas las habían reservado verdaderos batallones de cabros jóvenes K-pop, un poco para defender lo multirracial. Ellos son fanáticos de bandas coreanas, entonces a partir de ahí empatizaron con la problemática de los afroamericanos. Entonces es bien interesante ese fenómeno, incluso desde el punto de vista político, y para qué decir de lo de económico, es una de las exportaciones más grandes de Corea hoy día, el K-pop y la música. Entonces, bien increíble hasta desde ese punto de vista. El gobierno coreano destina el 1% de su presupuesto para financiar cultura. Entonces, es un libro grueso, aquí importante, o más bien breve. El 0,0. Es un libro que debe tener unas 180, 160 páginas, con dibujos, con ilustraciones, con muchos datos. Por ejemplo, tiene datos, que es lo que te decía yo a propósito de la ola coreana, de la influencia cultural. Tiene hasta datos de restaurantes coreanos en Chile, en Santiago específicamente. Tiene datos, por ejemplo, de cuestiones cosméticas. La cosmética coreana es muy importante. Es uno de los países que tiene más cirugías plásticas en el mundo. Entonces, la cosmética es muy importante. Tiene datos de productos así. Entonces, es hasta desde ese punto de vista es como Carter, divertido. Rodolfo Carter, el alcalde, será fanático. Es que será él está influido. Tienes toda la razón. Es evidente que es K-pop. Es evidente que es un K-popper. Sale a reducir. Él es un K-popper. Tiene cara. Tienes toda la razón. Pero mira, el tema de la ola coreana. Ahora es el karting. Oye, y cast también, cast dice aquí por la K, el cast. K-ast. K-ast. Korean ast. Mira, oye. K-ast. K-ast pop. En el mundo ha aumentado el interés en los cursos por el idioma coreano. Ha aumentado las solicitudes de visa de viaje, ha aumentado el turismo. Entonces es bien increíble cómo a partir de la música y de un producto, porque eso es una cuestión muy pensada, los tipos han logrado esta influencia en el mundo. Y yo por eso el libro yo lo empecé a leer así como ya esto es como sí, sabemos que es importante para ti, sí, nadie dice una sabemos que te cortaste el pelo y te teñiste el rubio, lo sabemos. Igual al K-pop. No, pero en serio, sabéis que lo encontré muy interesante como desde ese punto de vista y lo vamos a regalar. En el Twitter de Oasis, en @OasisFMChile, es el Twitter, ¿cierto? @OasisFMChile, está el concurso para ganarse K-Book, la guía definitiva del K-pop de Mike Sandoval y Polly Godoy. Lo vamos a sortear el próximo lunes. Próximo volumen entregamos al ganador, así que tienen toda la semana para comentar el Twitter y con eso participen. Hay mucha gente diciendo, esta vez no participen, mucha gente diciendo que quiere ganárselo. Es que es un fenómeno, como te digo yo, es un fenómeno, Marcelo, un fenómeno. Bueno, sigue esta chica, Carla Martínez, hablándonos. Es que es fanática, tiene el corte de pelo, ya tiene todo. Sí, ya mandó tiene una todo, foto. Tiene los discos, todo, diciéndonos que ojo con la pobre cabro y se han suicidado y sí. Gracias, Carla. Y Miguel Iván, que no estaba escuchando, nos dice, oye, ¿por qué no dicen que para el estallido social le echaron la culpa al K-pop? Ya lo dijimos, bueno, Miguel, qué pena que no te escuchen. ¿No? Después de lo que hicieron en Estados Unidos, es muy probable. Yo creo que Blumel en su casa está diciendo, ¿vieron? ¿Vieron que sí? Regalémosle. ¿Pero tú sabes por qué fue? ¿Tú sabes por qué le echaron la culpa al K-pop? Porque Twitter, en las convocatorias a marcha y qué sé yo, los fanáticos del K-pop metían hashtag de sus idols para que subieran en las menciones y para que aparecieran mencionados y qué sé yo. Entonces los tipos se dieron, oye, está lleno de gente coreano, esto evidentemente es una operación extranjera alienígena, y le echaron la culpa al K-pop. Salió hasta en las noticias en Corea del Sur, dando jugo a nivel internacional. Qué pena, madre. La info. Gracias por ese comentario, Matías. Realmente muy afortunado. Y no, está bien si nadie dice lo contrario. Si tú puedes tener. Sabemos que para ti es importante. Es muy importante. El K-pop es muy importante para mí. Es muy importante. Ya, nos quedan unos minutos para que de pronto nos des algún datito de algún libro, así como un bestseller, un gran título que haya llegado en los últimos días a Truman. A mí me llegó unos libros de poesía preciosos de Elizabeth Bishop. Se las recomiendo mucho. Elizabeth Bishop, un libro la precioso. Vivió en Brasil. Exactamente, vivió en Brasil, una poeta, tremenda poeta, muy importante, gringa, que murió por ahí por 1980 más o menos, y que se ha recuperado ahora último. Es un libro que publicó, que es un libro que está trayendo Big Sur, una distribuidora, un compilado precioso, muy bonito, se lo recomiendo. Elizabeth Bishop. Oye, y de Elicura, porque después de que sacó el premio de literatura, como que se agotó, ¿no?

las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Te presentamos Sound Tower, los nuevos mini componentes all-in-one de Samsung. Disfruta su audio envolvente gracias a su sonido bidireccional. Y enciende el momento con sus luces LED, conexión multi-Bluetooth y su modo karaoke. Samsung Sound Tower, la potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu New SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, a ver. 7:01, llega el Potro Ciudadano. Vamos aquí a ver. Está. Con los temas candentes, con las jugadas que han causado polémica el día de hoy. Sí, polémica. Yo le había dicho que había sido un día como virulento, como de enfrentamientos, y otra vez, no lo hago a propósito, esto tiene como protagonista al ministro de Salud, Enrique París, y también a alguien que ustedes mencionaron ahí junto a Matías, al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Mira, yo no me voy a alargar tanto en la introducción, solo voy a decir que en estos tiempos globalizados no hay peor desaire, no hay cosa que tenga menos perdón en la vida que alguien te bloquee de WhatsApp. Dale, Monel. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. La pregunta es la siguiente. ¿Sirve de algo pelear con el gobierno? ¿Sirve de algo qué? ¿Pelear con el gobierno? Yo con el ministro de Salud no tengo ni el chat ya porque me bloqueó el WhatsApp. Le dije tantas veces que... ¿Quién lo bloqueó el WhatsApp? El ministro París. Porque ¿en serio? Porque tuvimos... No, había contado eso. ¿Cuándo lo bloqueó? Porque, bueno, pero es parte de lo que ocurre muchas veces. ¿Está bloqueado o no le contesta? Que no, bloqueado. No se da cuenta cuando te bloquean. Si desaparece el... Ya no es parte del grupo. No. Simplemente ya no hay comunicación porque... Ay, no entiendo. Oye, estaba Kramer ahí en el panel también, ¿no? ¿Qué Kramer? Ah, no, era la Diana. Qué curioso, la voz. Podría ser cualquiera. ¿Cómo te llamas, Marcelo? Marco también le hace. Sí, no quiero porque es más amiga. Entonces... Me da un poco de nada. Ay, pues ella siempre lo toma con mucho humor. Oye, pero para, yo tengo una duda técnica. Es verdad que en WhatsApp o te sacan del grupo, pero no te pueden bloquear. No, pues sí te pueden bloquear. Tú puedes bloquear a un contacto pero y tú no le puedes hablar más. No, es que de un grupo es una cosa que te sacan, pero tú puedes bloquear a un solo contacto. De hecho, WhatsApp tiene una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. La configuración, a ti, mira. Que eres millennial. Si por favor. Tú tienes bloqueado un contacto. ¿Ya? Y te unen a un grupo donde ese contacto está. ¿Tú puedes ver sus comentarios? Sí, eso sí. Mira tú. Eso sí. Así entonces, que la única forma. Carter se equivoca y le miente al pueblo. No, pero es que él también habla que él tiene un trato directo. Los alcaldes tienen contacto directo, en este caso con la autoridad sanitaria. Más, tú también puedes bloquear a una persona no solamente por WhatsApp, puedes bloquearla de las llamadas. Va a la configuración, bloquear contacto. Tu corazón. Y es, cuando te quieran llamar, va. Ahora, lo más probable. Ocupado. Y en el caso de WhatsApp, va a haber un solo check. Nunca te va a llegar el mensaje. Y tú lo es. ¿Por qué dice él que se da cuenta? Porque uno no ve ni la información de contacto, ni tampoco el estado, que el estado uno tiene disponible, o de repente hay cosas que, gente que pone cosas más personalizadas, y entonces. Ahora, lo más probable es que Carter le haya mandado mensajes cada 10 minutos a París. Probablemente cosas también de medicina, y le haber preguntado. Se me estiró mucho por este lado, es normal, claro. me duele un poco la cabeza, es normal, claro. Todas esas cosas que al final tengo se ocurrió y lo bloqueó. La espalda, cualquier tengo cosa la que piel, te diga. Eso. Ya mira, donde me quedó la oreja. Mira dónde me quedó la oreja. Sí. Ahora, aquí entre nos, yo estoy en varios grupos o como casi como listas de difusión de partidos políticos, de campaña. Y que son spam todo el día y no te mandan mensajes, te mandan videos. Como senador, tanto a propósito de la nueva ley de migraciones, y te llega y tenía el celular, pero a toda hora. Ahora, para ponerle solo un pequeño contexto a esto. Esto puede ser a propósito, bueno, y él también lo explica porque el audio era más extenso, por lo que él había dicho a propósito del gobierno. Él decía, tienen un problema brutal de comunicación con los municipios, diciendo que no había coordinación cuando se decretaron las primeras comunas que pasaban a la fase 2 de transición. Algunos alcaldes decían que se habían informado por la prensa, que nunca nadie les había dicho como, oye, mira, va a pasar esto. Entonces habla primero de que hay poca coordinación. Lo segundo es porque él enfrenta, y ahí le pone el punto también al Ministerio de Salud, cuando él dice que en el caso de la Florida él ha pedido más tiempo, porque bueno, sabemos que son los miércoles los días que se anuncia el pasito para adelante, el pasito para atrás. Entonces le dijeron, tú el lunes como comuna de la Florida vas a entrar a la fase 2, y él dijo, tengo muy poco tiempo. Acuérdense que él quería hacer que el sector del paradero 14 y Cuña Maquena fuera transitable, fuera un paso peatonal donde originalmente transitaban los buses, cosa que él decía que no tenía tiempo para hacer. Entonces siempre está un poco también esa como de ganador, es decir, bueno, yo como fui el que puse el punto sobre la I, el que estaba ahí siempre reclamando, el que invita como que lo bloquearon. Miguel, una fanática del K-pop que nos ha estado mandando muchos mensajes, dice que tú te sabes esto de bloquear mucho por temas sentimentales. Puede ser, ¿no? Que ahí supiste. ¿Es de nuevo, Carlos? Pero yo fui como Carter. Fui como, oye, pero ¿por qué no me responde? ¿Por qué no le llegan mis mensajes? ¿Por qué no le llegan mis memes? Y ahí me di cuenta que estaba bloqueado. ¿Viste? No, y ahora para los millennials te bloquean de todo. Te bloquean de Instagram, te bloquean de Facebook. Yo les voy a dar... Qué pena. Qué pena lo que nos estás contando. Sí, a todos aquellos que hayan sido bloqueados alguna vez en la vida, yo les voy a dar un consejo. Hagan una transferencia. Una transferencia por 500 pesos, por 300 pesos. Y en el comentario de la transferencia pongan, por favor, desbloquéame. Recapacité. Lo pensé dos veces. No va a volver a suceder. ¡Ah! Mira la táctica. Mira la forma para llegar a esa persona que no quiere saber nada de ti. Sí. Forma... Mira, forma. Ya, muy bien, Miguel, muchas gracias. Incómodo, ¿eh? Pero bueno, sí. Estamos bien. Me voy a llorar yo al baño y vuelvo en un rato más. Perfecto, bien, vamos a una canción de amor. Chao, una canción de amor, entonces. Mira, Carlos Alberto García Moreno llega a continuación, ¿eh? El grande de Barrio Norte, ¿eh? ¡Dale! Estás buscando un viejo camisón. Charly García. 7,12, Marcelo. Oye, hoy día se entregó el Premio Nacional de Música 2020 y se le entregó a la señora que llevó a tantas partes la máquina de coser para que fuese un artículo de primera necesidad y que todo el mundo pudiera hacer sus pantalones. Miriam Singer se ganó el Premio Nacional de Música. Y que es cantante. Qué bonito. Además, pues, en inglés, fíjate. Así que el nombre estaba pintado, ¿eh? Oye, ella es cantante soprano Miriam Singer. En Estados Unidos tiene un problema. Y aquí viene la Singer Singer. La Singer Singer se pone a cantar en este momento. The Next Singer. La Next Singer Singer. Mira. Es Singer. Y Singer. Ella ha trabajado en un montón de, por supuesto, una trayectoria gigantesca. A principios de los 80 empezó su carrera, interpretó papeles en La Traviata, en el Teatro Municipal, Misa del Rey de Mozart, qué sé yo. Y es una carrera realmente fantástica, así que le mandamos un saludo a Miriam Singer, cantante. ¡Oh, qué bueno! Nació para eso. Mira, oye, y nació para cantar y coser. Sí, todo... Sí, como la Cenicienta, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Oye, atención de que aquellos que están con ganas de disfrutar en su casa, sanos y seguros, este 18 hay una fonda virtual que se llama Fondéate, siguiendo el espíritu que inició el gobierno. Dice, al rescate del espíritu 18ero, 18, 19 y 20 de septiembre es una fonda virtual por streaming que va a tener, mira, Américo, a morir. ¡A morir! Ángel Parra, Manuel García, Karen Paola, Jordán. No sé si el que subió al Everest, pero Jordán. Bueno, está bien, o en las aguas del Jordán. No, C-Funk, Planeta Funk, ¿eh? No, American Sound. Y Nano Stern, algunos de los artistas que van a estar. También va a estar el humor a cargo de Natalia Cueva, Beto Espinoa, Claudio Moreno, Willy Sabor y Julio Jung. Y el comediante Ruperto también va a estar junto a Condorito. No sé cómo Condorito lo hacen actuar con Ruperto, pero está ahí. Va a estar ahí. Fondéate. Las entradas se compran por Passline, por si alguien quiere. Oye, todavía Belolio está tratando de explicar, ahora sacó unos Twitter tratando de explicar el Fondéate en tu casa. Va a pasar el 18 y todavía vamos a estar tratando de entender. Entonces puedes venir, es que somos cuatro, güey, no. Ah, pucha, había que ser cinco. Cuatro. Si solo son cinco, no pueden venir, güey, ¿eh? Si en la casa viven tres y vienen cinco, ¿qué pasa? Oye, son ¿pueden ir dos más? La PSU, así es lo que pasa. Sí. Bueno, oye, por otro lado, el próximo 25 de septiembre, para los fanáticos de Víctor Jara, va a exhibirse una versión online de 1000 guitarras para Víctor Jara. Este show organizado por la Corporación Cultural de Recoleta. Si no son 1000, yo... Sanaco, ¿no? En colaboración con la Fundación Víctor Jara. Entonces el 25 de septiembre se va a transmitir este 1000 guitarras virtual. Van a participar cientos de guitarristas. Mira, no dicen mil, ¿eh? Cientos de guitarristas, hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. Es un todo decir. Esto tuvieron que ensayar en sus casas con un tutorial virtual. Toda la coordinación es vía correo electrónico, reuniones online. Y los que van a ser responsables de poner la voz a estas guitarras son Claudia Acuña, Nano Stern, Moral Distraída, Francesca Ancarola, Pedro Fonsea, Víctor Heredia, el Tata Barahona. ¡Qué variado! Ya. Pancho Sasso, Magdalena Matei, Manuel García, entre otros. Y adiós tía Pati, la niña esa. Están todos. Están todos. Es ahora, el 25 de septiembre. Pongamos el acento en que si no hay 1000 guitarras podríamos hacer algo, digamos, ¿no? Porque nos vamos a contar. Sí, 1000 y una guitarra, tener una cosa así, para que sepamos que es metáfora. Nos sale a través de qué plataforma. Bueno, Municipalidad de Recoleta y Fundación Víctor Jara de tener toda la información por si alguien quiere entonces disfrutar de este espectáculo. Vamos a una canción. A ver, ¿qué tienes por ahí, Manolete? ¡Oh, una nueva! ¡Dale! Thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. A love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been lost. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been loved. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. But I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya, hay gente que está tuiteando en este momento que la serie Dark es mucho, mucho, mucho más fácil de entender que el plan para el 18 del MinSal. O sea, insisten en que el ministro de Ciencia salga nuevamente a explicar esto, ¿eh? Porque se ha vuelto un poco complejo. Oye, lo otro es que los del rechazo sacaron pisar el palito de ocupar el derecho a vivir en paz de Víctor Jara, que es emblema obviamente de la izquierda, y obviamente hay una, ahora veo Víctor Jara, ahí están peleando de quién es Víctor Jara, sí. Y todo el mundo, sí, está como peleando sobre formas. Bueno, son como esa película, son como niños. Son como niños. ¡No, es mío! ¡No! Hay que decir que en algún momento en la Plaza de Dignidad, en medio de la hecatombe que se producía, el cantar el derecho a vivir en paz era un poco contradictorio. Pero una tregua también, ¿no? Sí. No sé. Bueno. Oye, Eddie Vedder, a propósito de política, Eddie Vedder, que siempre ha estado presente y se ahora y siempre, hace ver en distintos movimientos políticos, difundió y dio un video enseñándole a los norteamericanos a votar por correo. Recordemos que muchos norteamericanos van a ir a votar para presidente en la próxima elección, que es en noviembre, es antes de nuestro octubre, y lo van a hacer a través de correo por miedo a contagiarse. Claro. Y la campaña de Trump ha sido de que ese es un sistema que fácilmente se puede vulnerar. Yo no entiendo por qué él cree de que va a, o le ha echado la culpa, a que eso va a hacer que los votos sean en contra de él, cuando podrían ser al revés también. Claro. Pero esa es la pelea que hay. Entonces Eddie Vedder le dice a la gente que no se preocupe y vote por correo tranquilamente, que no da ni un problema. Bueno. Oye, una voz. Nos hablan acá. Bueno, oye, en Chile todavía, lamentablemente, no llegamos a la fase, entiendo que es la fase 5, cuando se puedan abrir los cines. Creo que en la fase 4 se pueden abrir con la mitad del público y recién en la fase 5 ya con toda su capacidad. Bueno, el hecho es de que en Estados Unidos ya se abrieron las salas y una sorpresa gigantesca, no solo en Estados Unidos, porque esta es la suma de lo que han recaudado tanto en Estados Unidos como en todas partes del mundo, es el éxito de la película Tenet. No sé si es Tenet o Tenet, tú sabes, la nueva Tenet. De Nolan. Tenet. Tenet. Claro, porque es... ¿Cómo se llama cuando las palabras van de un lado para otro y son iguales? Un palíndrome. ¿Cómo se llama? Ya, pero podría ser Tenet. Tenet es para los dos. Ya, pero es que se lee para un lado y para otro, se lee igual, Marcelo. ¿Te entiendes? Por eso, entonces, ¿cómo es? ¿Tenet o Tenet? Tenet. Tenet. Tenet. T-E-N. Para un lado, se lee Tenet y para el otro lado, Tenet. Claro. Así entonces se cumplen las dos cosas. Se cumplen las dos cosas. ¡Prueba superada! En Estados Unidos recaudó 20 millones de dólares el primer fin de semana y actualmente lleva 150 millones de dólares a nivel mundial. Un éxito, especialmente en una película como las de Nolan, que no son fáciles de entender. Esto es al nivel de un plan del tiempo. Del Ministerio de Salud. Vi la de Charlie Kaufman, ¿eh? Estoy... Es el plan de gobierno, yo sé que es más complejo, pero anda por ahí, ¿eh? ¿También es compleja? Sí, y no me quedé dormido, Marcelo, ¿eh? No es como tú creías, ¿sabes? Son 2 horas. ¿Aguantaste? Aguanté. Cabecié, pero no me venció, No, claro, pero soy intelectual. Oye, la última noticia antes que se nos acabe la tarde. La pandemia. Que tiene que ver con Alain Delon. Alain Delon, actor que... tiene una solicitud interpuesta por una joven que se llama Ari Boulogne, que tiene 58 años y dice que es una fruto, joven. Sí, que es hija de Alain Delon, según él, con la cantante alemana Nicola, que cantaba con Andy Warhol. Pues tuvieron un pequeño romance de la que ella asegura nació ella. Alain Delon jamás la ha reconocido. Sin embargo, los años de infante de esta joven fue con la madre de Alain Delon y por eso lleva el apellido de ella, Boulogne. Entonces es bastante sospechoso que la madre de Alain Delon haya criado una niñita porque sí. Porque yo creo que sí, nomás. Suficiente. Mira. Sí. Así que está ahí en los tribunales franceses que se declararon incompetentes para resolver esta demanda. Así que hay que hacerse en los tribunales de Suiza. No sé, bueno, Marcelo, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y porque sabemos lo importante que es volver de manera segura, en la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Y no importa cuál sea tu expresión, lo importante es tener un auto con un espacio que no limite tus sueños. Sorpréndete con las versiones del Lexus NX y sus increíbles características en lexus.cl. Lexus, experience amazing. Ahora vamos con un país generoso, ¿eh? Nos informan. Exactamente, viene Iván Guerrero y nuestro Verne Núñez. El con grande de Ñuñoa. El análisis de toda la actualidad, ¿no? Nuevamente. Cuando digo grande, no lo digo porque... Grande. Es un grande, un grande. ¿Y qué digo grande? ¡Muy grande! ¡Vamos! Chao a todos, ¿eh? BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Irma Palma es psicóloga y académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, que en conjunto con otras facultades acaba de lanzar el estudio Vida en Pandemia. Se dice que los chilenos somos desobedientes o que no hay tanta educación cívica en relación a países del hemisferio norte. ¿Qué opinas de las medidas que adoptó el gobierno para el fin de semana de fiestas patrias? Yo creo que los comportamientos y las medidas, fundamentalmente de confinamiento, las restricciones, las libertades, habrá que evaluarlas en el futuro. Si fueron las correctas, o sea, cómo les fue a los países con cada una de ellas, y por otro lado, cómo respondieron las personas. Ahora, ¿entiendes que no hay riesgo que se cubra enteramente? O sea, el condón y el VIH no es 100%, no hay nada 100%. O sea, hay que asumir eso. Esto es un riesgo ante el cual yo tengo que hacer la actuación extrema, que es encerrarme. De eso estamos hablando, ¿no? Y el comportamiento, y es uno de los informes que presentaremos la semana subsiguiente, dice que hubo un nivel alto en que las personas declaran que siempre o la mayor parte del tiempo, no recuerdo exactamente la cifra, pero donde encuentras un poco menos es en los grupos intermedios de las edades. Fue el cuestionario a la psicóloga Irma Palma a propósito del estudio Vida en Pandemia de la Universidad de Chile. Pronto, más conversaciones en este Micro Intensamente. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Estamos juntos en esto. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción y Principal. Hace unos meses la ciudad estaba llena de vida, pero un día se apagó. Sentimos la soledad. Pensamos que nunca íbamos a volver. Pero volvimos y nos dimos cuenta que esta vuelta sería distinta, pero mejor. Porque lo haríamos entre todos. Porque solo juntos lo damos vuelta.